La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Hoy viajamos hasta una de las regiones más fértiles y tristemente más conflictivas de Honduras, el Bajo Aguán, en el departamento de Colón con epicentro en la ciudad de Tocoa, una tierra de palma africana que produce riquezas para unos pocos, pero que durante décadas ha sido regada con la sangre y el sudor de campesinos que luchan por un pedazo de tierra para vivir. Un conflicto complejo lleno de claros oscuros que hoy intentaremos entender. Para guiarnos en este viaje tenemos con nosotros a Johnny Rivas, coordinador de la Plataforma Agraria, y a Juana Esquivel, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Pero antes de empezar con la entrevista y darle la palabra a alguien que nunca ha oído hablar del Bajo Aguán, quisiéramos mencionar un poco de la historia de este conflicto que se ha vivido por décadas. Primero, la reforma agraria. En la década de 1960 y 1970, el Estado entregó tierras a cooperativas campesinas para cultivarlas. Pero posteriormente, la contrarreforma en el periodo de 1990, leyes que facilitaron la venta de estas tierras. De ahí, la concentración de la tierra. Unas pocas familias, entre paréntesis podríamos decir los Facusé, los Canahuati, los Morales, acapararon miles de hectáreas para el cultivo masivo de palma africana destinada a la exportación, es decir, de aceite de palma. De ahí, el problema central. Muchos campesinos y campesinas argumentan que esas ventas fueron fraudulentas o bajo coerción. Se quedaron sin tierra y sin trabajo y transformándose de pequeños propietarios en jornaleros, empobrecidos o en desposeídos. Esto generó el reclamo por la recuperación de las tierras. Este no es un conflicto dormido. Llevamos años leyendo titulares sobre la violencia en la zona. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que se dan hoy en el Bajo Aguán? Es un territorio donde se violenta el derecho a la vida, el derecho a la tierra, el derecho a un ambiente sano. Se violenta, bueno, todos los derechos. Todos los derechos que están establecidos en la Constitución en esta región son violentados. Las comunidades se organizan para poder defender sus derechos, luego incurre la violencia. La violencia que está al servicio de empresas agroindustriales y mineras, donde funcionarios de diferentes poderes del Estado están vinculados. Políticos de diferentes municipios están estrechamente vinculados con esos actores que manejan el crimen aquí en esta región de La Guana. Sabemos que el Parque Nacional Carlos Escaleras no es solo un área protegida, es símbolo de resistencia. ¿Podrían explicarnos por qué la defensa de este parque se ha convertido en un campo de batalla tan violento y cómo el asesinato de Juan López se enmarca en esta lucha histórica por la tierra en el Bajo Aguán? Bueno, el Parque Nacional Carlos Escaleras para el comité, para las comunidades, para el municipio de Tocoa no significa únicamente un área protegida cualquiera, sino que es un área que simboliza una resistencia histórica en el Bajo Aguán, ¿verdad? Esa área fue el área por la cual asesinaron a nuestro compañero Carlos Escalera. De hecho, el Parque Nacional Carlos Escalera se llama así precisamente por una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la UAN. Es un área que abastece 42,000 personas, ¿verdad? Que nacen ahí 34 microcuencas de agua, es decir, es una fuente de vida para las comunidades, pero también es una área muy codiciada por la familia Facusé. Sabemos que detrás de estos intereses de empresas como Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotec está Lenir Pérez y su esposa Ana Facusé, ¿verdad? Que son los principales accionistas de este emporio y este megaproyecto minero energético que ha generado tanta violencia y que ha detonado detonado en el asesinato de varios compañeros, siendo el último asesinato el de nuestro compañero coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Juan Antonio López. Es un panorama muy complejo con muchos actores. Por un lado, los campesinos organizados y por el otro, las empresas palmíferas y mineras. Pero, ¿el Estado hondureño qué papel juega y el sistema de justicia en este conflicto? ¿Son mediadores o actores parcializados? Pues deberían de tener la responsabilidad que ya la Constitución y las leyes les otorgan de poder garantizar el goce de los derechos a los ciudadanos, derechos que están estampados en la Constitución y en las leyes. Pero desafortunadamente, en todo el proceso de diálogo que hemos venido desarrollando, se nos ha manifestado de que hay mucha voluntad política, pero esa voluntad política no la vemos expresada en la práctica. Entonces, eso conlleva, por ejemplo, la firma de los acuerdos de febrero de 2022, que ya han pasado ya 3 años y medio, y el gobierno aún no ha sido capaz de poder instalar la Comisión Agraria por la falta de la aprobación de un PCM. Entonces, eso vuelve como a poner más vulnerable a los defensores y defensoras. Y luego ocurren los hechos violentos y los cuerpos de investigación allí parece que están un poco pues lentos, totalmente al parecer que no se toman pues los casos como deberían de tomárselos para poder llegar a dar con los actores materiales, mucho menos con los intelectuales. Hay otro elemento de que, por ejemplo, en el Poder Judicial hemos detectado de que hay fiscales y jueces que están totalmente confabulados con estos grupos mineros y industriales para proteger pues, los sicarios que están al servicio de ellos. Ante esta situación tan difícil, ¿existen caminos hacia una solución pacífica y justa o hay espacio para el diálogo o la esperanza? Bueno, nosotros con 20 años que tenemos de estar en este proceso de incidencia para poder buscar una salida a toda esta violencia que nos han traído los diferentes gobiernos a través de los agroindustriales, seguimos creyendo de que si el gobierno toma con responsabilidad la búsqueda de una solución, pues sí la hay. Sí la hay porque hay argumentos jurídicos y constitucionales que nos respaldan en nuestro proceso de lucha. Por ejemplo, las tierras de reforma agraria, según la ley, no puede ocupar las personas que no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria. Los agroindustriales pues no cumplen con los requisitos y tierra de reforma agraria no puede ser tierra privada. O sea, es una tierra que el mismo título establece cuál es su vocación o cuál es el deber social el que cumple dicha tierra. Y esto pues las autoridades parece que no están poniéndole interés y el tiempo va avanzando y de esa manera los agroindustriales se organizan con los grupos criminales como pasó en el caso del grupo de Los Cachos que el 24 de diciembre de 2024 desplazaron a la cooperativa agropecuaria campesina Camarones. ¿Por qué es importante que la población hondureña y el resto de las personas oyentes en otros países presten atención a lo que sucede en el Bajo Aguán? Sí, es importante que la institucionalidad y la población en general puedan tomar muy en cuenta el actuar de estas estructuras criminales porque podríamos vernos en una situación mucho más grave en un futuro cercano. Las autoridades, la población, los diferentes poderes del Estado puedan prestarle mucha atención a poder resolver pues esta situación en el Aguán, porque cada vez más esto, los grupos criminales al servicio de los agroindustriales crece. Y pues esto podría llevar, porque tienen enorme contenido político, porque estos hechos siempre se dan en momentos de procesos electorales. Entonces es una lógica que conlleva a poder dejar más visto o con malas determinaciones a quienes gobiernan hoy. Y creo de que podría verse perjudicada incluso el ejercicio de la soberanía. O sea, las diferentes instituciones podrían estar en riesgo de perder la soberanía en esta región porque es una zona, pues controlada por estos grupos agroindustriales y mineros que generan mucha violencia en esta región. Ha sido un recorrido intenso y necesario. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor la realidad del Bajo Aguán y por ponerle rostro y contexto a una lucha que a menudo solo vemos en fríos titulares de prensa y en medios hegemónicos, tarifados y pagados para desinformar sobre la lucha campesina por permanecer en estas tierras y querer un buen vivir.